Qué pena me dan las rosas que se creen tan hermosas, pero se ponen celosas cuando te miran pasar. Qué risa me da la suerte de hoy a mi lado tenerte, que la peleo a la muerte si te pudiera besar. Qué chico se me hace el mundo cuando en un solo segundo yo puedo verlo en tus ojos perdido en la inmensidad. Qué grande que es la medida del gran amor que te tengo. Quiero que sepas que pecho cabe, un gran amor no se mide, todo lo tienes que dar. Qué fácil sería la vida si te tuviera a mi lado, tu calor en mi costado, si hasta podría volar.